Medios. Marco Lara Clar. Medios. La Biblia de los Caballeros Templarios. Ja. Marco Lara Clar. Tacámbaro. El jueves, el dueño de una empacadora de aguacate de esta región puso en mis manos un librillo titulado Pensamientos, cuya blanca portada es ilustrada con la imagen de la justicia, debajo de la cual se lee: la justicia sin poder está vacía, el poder sin justicia solo genera violencia. Hay que ser fuertes para defender a los más desprotegidos, y el crédito del autor, Nazario Moreno González, el más loco. Es una de las tres publicaciones distribuidas por los Caballeros Templarios, antes la familia Michoacana, y sabía de ella por múltiples notas y artículos aparecidos entre 2008 y 2010, donde se le llamaba la Biblia o el Evangelio de tal organización. Quizá la primera noticia del librillo la da Milenio Diario, en noviembre 25 de 2008, bajo el encabezado Hallan la Biblia del Cártel, donde informa que en un cateo realizado en una casa de seguridad de la familia Michoacana se incautó un documento que representa literalmente la Biblia de ese grupo delictivo. 5 meses más tarde, en el Universal, en abril 23 de 2009, informa en el Evangelio de la Familia que el pequeño impreso contiene los pensamientos de un hombre apodado el Más Loco, bajo la cual se rige el actual de quienes ingresan a esa banda criminal que acostumbra dejar en los cuerpos de sus víctimas decapitadas o torturadas mensajes como justicia divina, y muestran el adoctrinamiento al que se someten los líderes de la familia Michoacana. En esos textos, según un documento de inteligencia de la Procuraduría General de la República, se encuentran los fundamentos presuntamente religiosos bajo los que operan Nazario Moreno Hernández y Jesús el Chango Méndez. Y añade el Universal: contradictorios y por momentos lapidarios, los mensajes escritos por el Más Loco reúnen desde cómo debe comportarse un hombre ante retos diarios, como ser mejor cada día, hasta de la humildad, la caballerosidad, amor y bondad, el éxito, la vida, el dolor, la vida en sociedad y hasta la muerte. Poco más de un año después, William Finnegan publica en New Yorker el artículo titulado con el cliché plata o plomo, en mayo 31 de 2010, aludiendo al librillo, repitiendo sin citarla una de las frases del Universal, al decir que el líder de la familia, cuyas víctimas mortales aparecen con mensajes donde a menudo se menciona la justicia divina, se inspiró en John Eldredge, un evangelista americano, autor de bestseller de autoayuda Corazón Salvaje. También que Pensamientos es una traducción al español de fragmentos de esa obra y se distribuye en los campos de entrenamiento de la familia, lo que sea que eso signifique. 2 días después de que el gobierno federal anuncie la supuesta muerte de Nazario Moreno González durante un enfrentamiento en Apatzingán en diciembre de 2010, Raimundo Riva Palacio menciona la obra en el artículo El Más Loco, donde reproduce lo escrito por Finnegan, con el apellido del religioso mal transcrito, describiendo Pensamientos como libro de cabecera inspirado en el bestseller de John Eldredge, Salvaje Corazón, con mensajes de autoayuda y superación personal. Al recibir Pensamientos, me vinieron a la mente esos y otros textos periodísticos. Horas después leí el ejemplar y volví a dichos textos, y me ha parecido que el abordaje noticioso acerca de Pensamientos exhibe la alta dependencia y el habitual sometimiento de los periodistas y los medios a la información oficial. 1. Si una fuente oficial nos da mezquinos fragmentos de una información, en este caso sobre el librillo, la convertimos en un todo, la existencia del librillo mismo, y pasado el tiempo hasta consideramos innecesario citar la fuente, pretendiendo que algo es verdad, aunque lo sea relativamente, sea falso o no haya manera de verificarlo. 2. Si esa fuente nos dice que algo es así, por ejemplo, que Pensamientos es la Biblia o el Evangelio del grupo criminal, lo es, aunque no tengamos manera de constatarlo. 3. Si todo esto se nos dosifica con un halo de misterio, como algo producto de un documento de inteligencia, solo por ese dato lo consideramos veraz. Y al final pierde el público que en el caso de Pensamientos se quedó sin saber que, 1, los periodistas lo mencionaron probablemente teniendo en sus manos apenas retazos; 2, el impreso de Nazario Moreno González es distribuido no solo entre sus huestes, sino lamentablemente entre sus víctimas de extorsión y robo; 3 es una mezcla disparatada y cursi de ideas, muchas plagiadas y distorsionadas, pretenciosamente ilustradas con imágenes de Hidalgo, Morelos, Zapata y Villa. 4, lo más importante, no hay evidencia de que sea la Biblia o el Evangelio de los Caballeros Templarios, organización compuesta por redes que de tan ocupadas en el despojo impune de la ciudadanía, dudo tengan mucho tiempo para supuestos ritos. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.